No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. A tus clientes y déjate a lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Porque eres parte de aquí. Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. contacto@notus.com.mx. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Buenos días, esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Don Marquito, muy buenos días. Muy buenos días. Joven Soria, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Soria. Y pues, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar en el podcast también. Un saludo para todos ustedes. El día de hoy, ya con los resultados de la Eurocopa, don Marquito, ya las semifinales acabaron. Portugal y Francia, pues van a ser unos dignos finalistas, creo yo, porque ganaron justamente. Más Francia todavía. Más Francia, porque Portugal con puros empates. Empates y ganándole a un equipo que al final evidenció que realmente, pues solamente Gareth Bale está a la altura del elite mundial de jugadores y que el resto del equipo no, pues no respondió a esa expectativa que se tenía sobre de ellos. Sí pelearon el primer tiempo, estuvieron a la altura, pero al final las individualidades, Cristiano Ronaldo. La diferencia. Así es, Cristiano. Un descuido del central de este que andaba pelado rápido. Sí. Lo traía a raya. En un descuidito se lo. Sí. De quizá uno de los mejores rematadores de cabeza, hay que reconocerse. Sí, Ronaldo. Qué resorte. Uno de los mejores rematadores de cabeza que hay en el fútbol actual. Y por otro lado, pues también, ya al final, la circunstancia que favorece el que la busca más también, actualmente. Mal tiro de Ronaldo, que se encuentra delantero Nani. Uh-huh. Y la mete para el 2-0. Sí, un rebote. Pero eso sí, mis respetos para Gareth Bale. Qué manera de partirse el alma en el terreno de juego. Cancha. No dejó de pelear del minuto 1 al 90 y tantos que terminó. Y yo creo que esos jugadores, todo técnico, quisiera 10 de ellos. Sí, no. Como los islandeses también. Los islandeses también, muy a su manera, pelearon, perdieron 5-2 también, pero hasta el último. Hasta el último. Y con mucha gallardía, muy, muy contentos, la prueba está. Mucha garra. Los videos que nos mostró el internet de cómo los recibieron. Ajá. Con sus cánticos vikingos, que pues son para enseñar. Un país tan chiquito. Pero eso está viendo que nada más es cuestión de buscar los jugadores idóneos. Aún en un país tan pequeño. Sí. Y a mí me daba de cierta tristeza. Me decía, bueno, que no podemos. Aquí con 600.000 habitantes, ¿no? La gente que está alrededor, Salamanca, Guanímaro, Basolo, Cuerámaro, ni modo que no podamos conseguir unos 30 jugadores más o menos para hacer una base de jugadores de esa índole, don Marco. De esa capacidad. Sí. Falta mucho coraje, ¿no? Falta mucho idiosincrasia, mucho querer al fútbol. Exactamente, mucho querer al deporte, nos falta mucho. Ayer estaba buscando una nota precisamente el día de ayer con el jefe de prensa del equipo Irapuato y alguna novedad. No, la novedad es que sigue sin haber novedades. Cero novedades. Ya ahorita ya sí ocupa lo que va a ser el equipo Irapuato el siguiente torneo, por la razón de que estamos a un mes de que inicie el mismo. Ya se supone que ya para esas alturas ya debió haber sido la pretemporada, la parte fuerte, ya se tuvieron un partido. Yo entiendo que las condiciones climatológicas pues ahorita están complicadas para usar el Sergio León Chávez en algún partido, en algún entrenamiento, pero también por esa situación. Se les decía que hay muchas más canchas aquí en Irapuato que pues se les puede facilitar para esas circunstancias. Las canchas de la PEN, las canchas de Estación Joaquín, las canchas de los empastados de las deportivas, vamos, que en estas épocas pues se prestan un poco más a lo que están el resto de las canchas del, el circuito de segunda división. Lo que se requiere es entrenar. Así entrenar. Es. ¿Y se siguen yendo a Celaya? Están en Celaya y vienen para acá. Ya lo dijo Ariel, para que haya un mínimo de identificación con la gente, deben de entrenar en Irapuato, no lo quieren entender así. Allá ellos, la verdad, allá ellos, porque ya pasó una vez, o varias veces ha pasado con directivos que prefieren decirte las cosas de último minuto, y que al final de cuentas se molestan cuando los medios de comunicación nos retiramos de la difusión que ellos quieren o piensan que se les debe, que se pretenden, exactamente, don Marco. Porque, ¿qué se va a decir? O sea, si no hay una información de quiénes se fueron, lo que sabemos es por sus Facebooks personales, sus redes sociales personales, de que Favela ya está integrado al primer equipo del Celaya, de que el chileno Barrientos está en Cholos con esta famosa red. Eso fue también ahí. De la regla esta de 8-10, de 8 mexicanos por 10 extranjeros. Y pues esas son cuestiones que dejan mucho, mucho que desear en cuanto a la comunicación de una directiva. Como yo se lo decía a madre, a lo mejor no es tu culpa, ¿sí? Porque tú das lo que te dejan dar, lo que te mandan dar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero sí deja mucho que desear esa situación, y sí deja mucho que desear cómo resolver un conflicto de identidad, porque eso es lo que hay, un conflicto de identidad entre una afición que no cree y un equipo que no se da a querer. Esa es la realidad. Por lo mismo, por la situación, que no se identifican con la ciudad, con los colores. Así es. Y hasta en algunos casos ni con el amor al fútbol ni a su camiseta. A mí me era, uno está tocando ese tema, me era muy desesperante oír a Carlos Vela cuando decía que él juega fútbol, pero que no le gusta ver fútbol. Y que sí, a ver la tele después, sí, y al cine. Y al cine. O sea, ¿cómo puedes mejorar si no ves a un compañero de profesión, si no ves a un rival, si no ves a... Exactamente eso, sí, si no ves a un rival, si no... Estar al tanto, al día. Exacto, don Marco, ¿cómo puedes, si eres delantero, niño que no puedo observar defensas y dice, por aquí me puedo ir, este se la hizo de esta manera, este compañero se la hizo de esta manera? Entonces, pues hoy sí veo un desdén por parte de algunas personas que están. Y ahorita vamos a comentar también el caso de la selección olímpica, que ya tiene sus tres refuerzos. Sorpresivo para algunos, para otros no tanto. Hay que esperar realmente ver qué sucede con esa selección, porque yo estaba oyendo unos medios nacionales el día de hoy en la mañana que decían, es que Orbelín Pineda no está, es que tampoco está, no está Orbelín Pineda, tampoco está este jugador de que está, Carlos Fierro tampoco está. Entonces, hay que tener una situación. A lo mejor Orbelín Pineda funciona muy bien en Chivas como jugador. Sí. Pero lo que ha visto, yo lo he visto en selección de Rolín Pineda. No. Es otra persona, es otro cantar. Entonces, decían, es que hay que esperar porque no se puede esperar mucho de esta selección con respecto a la de 2012. Pues me disculpan, porque la selección de 2012 tampoco se esperaba mucho de ella y resultó que ganó la medalla de oro. Ahora, repetitivo el refuerzo de Oribe. De Oribe, vuelve Oribe a la selección. ¿Qué le parece ese cambio? Pues dentro de lo que es el medio y de lo que está disponible, don Marco, creo que no hay más también, no hay a quien más llevar. Yo entiendo la situación de Benfica y Alonso. Alonso nadie lo hemos pelado, pero es el jugador más caro de la historia del fútbol, la transferencia más cara del fútbol mexicano en los últimos... ¿Jiménez? Sí, se lo compró Atlético de Madrid de América en 9 millones de dólares. En Benfica, él juega en Benfica. Benfica, cierto. Llegó Atlético de Madrid, proveniente del América. En Atlético de Madrid tuvo conflictos con el Cholo Simeone, esos hay que ser realistas. Carácter. Ahí aprendió a jugar realmente, no jugar tanto como centro delantero goleador, sino como jugador de los nuevos, como Bale, como de ese tipo Bale, de estar peleando por todos lados y cuando se pueda meter el gol, ¿por qué no? Pero Benfica lo está comprando en 18 millones de dólares a Alonso Jiménez, Raúl Alonso Jiménez. Entonces, del lado que quieras ver, que queramos verlos, es el jugador más caro de la historia del fútbol mexicano. Esa compra que está haciendo el Benfica al Atlético de Madrid en 18 millones de dólares es la compra más cara de un jugador mexicano en su historia. Porque el Chicharo llegó en 13 millones del Manchester al equipo este de Alemania, el Bayer Leverkusen. Y ahorita puede ser el más caro. Puede llegar a ser más caro, pero él no se quiere ir de Leverkusen, no quiere ir a Juventus. Ahí está cómodo. Está cómodo, ya se encontró. Y pues bueno, a lo mejor era lo que le hacía falta. Vamos al corte, Soria, y regresamos aquí a Notus Sport. Más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. A las 10 de la mañana con 23 minutos, hora del centro de México, don Marquito, y pues ya se avisora el inicio del campeonato mexicano. Ya la siguiente semana es la apertura del campeonato. Ya de este domingo. El día 15, viernes. El viernes 15 inicia el torneo. A tener que acostumbrarnos a no ver más a Chivas en TV abierta, más que cuando juegue de visitante. Ya han abierto su propio canal de televisión. Al rato se los va a comprar Sky seguramente. No, no. ¿Quién? Sky seguramente se los va a comprar. Pues, ¿de Televisa? Sí. A final de cuentas todas son ambas. Bueno, si estaba fijándome que Sky compró DirecTV, que era su competencia, y tiene canales que eran exclusivos de ellos aquí en México. ¿El Easy de quién es también? ¿Es de Televisa también? ¿Todos? ¿Es de Televisa? ¿Televisa Cable? Entonces, pues... Pero pues a los precios que... Ahora sí, ahí va el comercial. A los precios que trae, si a los precios que trae Sky, mejor vámonos a Sky, la verdad. Sí, es muchísimo más lo que ofrece por menos. Así sí, que... no, y si quieres pagar, lo pagas. Y si no, pues te esperas. Te esperas, exactamente. Para que tengas lana. Exactamente. Pero bueno, a ver... Es prepago. A ver qué sucede con toda esta situación de la televisora. También... el equipo Querétaro va a su propia cadena de televisión, lo compró la cadena Imagen, Grupo Imagen. Uh-huh. Hay que ver dónde lo van a transmitir también a Querétaro, porque también parte de Azteca, ¿no? Estaba en Azteca y el Grupo Imagen pagó la cláusula de rescisión de contrato para traer su propio equipo a sus propias transmisiones. Era cadena 3, no sé realmente si lo siguen transmitiendo, porque cuando entró Easy lo quitaron de los canales que quitaron en las transmisiones, porque antes sí se transmitía Cadena 3 y ya no lo viste. ¿Qué será el canal? Cadena 3 llamaba la atención porque transmitía las series viejitas, don Marco. Empezó a transmitir como eso de las 4 de la tarde, los Monsters y la familia Adams y Heidi y Candy. Y de repente lo quitaron del aire en la transición de telecable a Easy. Hay que ver en otros sistemas, y por ahí está. Por ahí es donde ahí van a pasar los juegos de Querétaro. América, bueno, Televisa canceló para América todo lo que es las exclusivas para TDN y para Sky. Va toda la temporada por cadena abierta, por televisión abierta. Y pues eso les va a traer muchísima gente que los va a seguir. Necaxa es una incógnita, no sé quién carambas los va a transmitir. También. Necaxa, no sé si va Azteca, va Televisa, probablemente sea Azteca, porque Azteca pues vio disminuido su número de equipos que transmite. Y pues hay que seguir las situaciones de los diferentes equipos. Lógicamente, Necaxa, por ser el recién ascendido, es el lógico aspirante al descenso el próximo año, aunque se reforzó bastante bien. Se ha reforzado. ¿Sí? Bastante bien, tiene el portero Barovero de River Plate, el que ganó la Copa Libertadores, un portero no lo espectacular que iba a ser Fillol, porque ese pero sí seguro. Espectacular, pero este sí es bastante seguro. Se me hace para mi gusto, más seguro que Nahuel Guzmán, porque Nahuel Guzmán de repente tiene... unas jugadas a lo Pilar Reyes, usted se acuerda, que salía y perdía la pelota por acá y medio campo. Sí, salía jugando hasta medio campo y de repente lo perdía el balón y gol. Y bueno, han de jugar en Tigres, han de haber jugado en Tigres los dos para que... Como Higuita también. Higuita también. Sí. Es que una cosa es salir al campo. Yo a Jorge Campos nunca le... Bueno, 2-3 veces quiso hacer la payasada de avanzar y se la quitaron. En cuanto le metieron el primero o segundo gol, se le pasó esa payasada. O sea, sí, porteros que juegan adelantados, pero... Pero eso ya sería culpa del técnico. Pero hasta ahí. O sea, ¿qué privilegio tienen para hacer esas cosas? Sí, para... como dicen, una falta de respeto para los compañeros, sí, también es querer hacer lo que los otros no hacen, entonces el trabajo de otros. Pero bueno, Necaxa, Puebla, yo lo veo muy debilitado Puebla por las situaciones que vive. Prácticamente no se ha reforzado, sigue siendo su máxima figura a Lustiza. Chaparrito. En Jaguares. Se vino a la América uno de Jaguares, ¿no? Se vino a la América uno de Jaguares, el Silvio Romero. Ese. Está Saturnino Cardoso en el Jaguares, pero. Yo ahorita es donde quiero ver a Cardoso también, porque. A ver si es cierto que. Jaguares no es Toluca. En Toluca es de los equipos que muy calladito, pero tienen todo ahí. Ajá. Sueldos, presupuesto. Sí, no, para siempre refuerzos, ha sido un gran equipo. Y el apoyo de la cervecera, pues en dirigencia, en todo. Así es. Ahí es donde yo quiero verlo a él, a Veracruz, sin el apoyo del gobierno del estado. También. ¿Quién está ahí? Estuve a ver que estaban los Curi. Uh-huh. Estaban los Curi, corrieron a Reynoso también ya. Están... Más bien él se quiso salir. Sí, Pablo Marini, un argentino. Pero ya no es esa situación de bonanza en Veracruz en la cual van a tener ese refuerzos, ¿no? Refuerzos de calidad, así no se ha oído prácticamente nada. Creo que estaba el portero de Perú, el de la Copa América, refuerzos y bueno, pues traer un portero de fuera para la calidad que se supone que hay en el fútbol mexicano. Pues, ¿alguien trajo a algún chileno, no? ¿A Cholos o a quién? A Cholos, hay diferentes, todavía no cierran los registros de chilenos. Uh-huh. Perdón, de extranjeros, perdón. Se cierra todavía como 15 días después de que empiece el torneo. Va a haber equipos que sí van a ocupar las 10 plazas. Tigres va a ser uno de ellos. Van a ocupar las 10 plazas de extranjeros. O sea, yo no sé por qué son tan estrictas sus fuerzas básicas en Tigres para ingreso de fuerzas básicas. No, pues en primer lugar tienen el técnico ahí. Sí. Bueno, mi Tuca, híjole. Pues sí, se le respeta por trayectoria, pero yo pienso que es de las personas que le hacen bastante daño al fútbol mexicano. Es que no da chance a los jóvenes. No chance. Si Morelia, que es mucho más modesto y tenía más problemas de descenso, se la jugó debutando con algunos jóvenes bastante interesantes. Eric Aguirre está uno, es uno de ellos, va a la selección olímpica también. Tiene que ser así, el Pachuca, ¿cómo está? Lleno de chavos. El Pachuca, ¿cómo está? Lleno de muchachos. Apuntalados por gente de experiencia. Ahorita se le están yendo a la yugular al profe Cruz, porque no se trajo gran cantidad de refuerzos. ¿A dónde va? Allá en Atlas. Pero él volvió a voltear a la cantera, creo que están 8 de cantera en la institución de Atlas, en el equipo mayor, entonces pues hay que darle la oportunidad de trabajar, pues esa sí era la esencia de Atlas. Y llegó Azteca y en base a billetazos quiso componer el asunto, ya vio que no resultó, no. Hay que darle chance de trabajar al profe Cruz. Vámonos al segundo corte, Sonia, y regresamos, cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Estuve a punto de, casi casi nada, a punto estuve de, partirme bien la cara, a siempre a darme al pie de, la perra de tu cama. Estuve a punto de, romperme hueso, a punto estuve de, lo que se dice muerto. Estuve a esto de, colgar mi vida y nada. Solo a esto, ay, ay, un beso, ay, y no nada tiene que ver, nada tiene que ver, miedo, sencillamente fue que sentí la soga al cuello, donde con peligro y di un tajoneto a tiempo, al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, un beso. Tiene que ver, la tiene que ver, pero tu boca, tu cintura, que nos divide el cielo, en dos mortalidades, mitad locura y verso, ya esto de me digesto, colgar mi vida de un ay, ay, Pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Regresamos a Notos Sport cuando son las 10 de la mañana, 35 minutos. Y pues hay un caso que sí se me pasó a comentar cuando vino Jorge Manrique y Ariel González. Ajá. Ellos trabajaron ahí en ese proyecto de inicio. Pues la situación en San Luis, don Marco, es una... Yo por eso soy de las personas que está en contra de que el gobierno, sea del estado, sea municipal, tenga una participación directa. Y con eso me refiero a económica en los equipos de fútbol. ¿Por qué? San Luis, de inicio, bueno, ya quedó la noticia, nos usó la plaza de Irapuato para presionar a su gobierno, diciendo que la plaza se mudaba a Irapuato, cuando era un truco para que el gobierno del estado siguiese apoyando. ¿Para presionarlos? Así es. Luego, aparentemente quedó solucionado el conflicto y anunciaron que la plaza de Jaguares iba a San Luis, cosa que tampoco ocurrió, ¿sí? Y ya para entonces habían anunciado la desaparición de la franquicia de Liga de Ascenso. En este instante, San Luis no tiene ni primera división, porque Jaguares no se mudó, no tiene Liga de Ascenso, porque ya no participó en la Liga de Ascenso. No tiene equipo de segunda de nuevos talentos, de segunda premier, ni equipo de segunda de nuevos talentos. Y por lo que se cuenta, ningún... Y por lo que se cuenta, ni sub-19, ni sub-17, ni sub-15. Es decir, dejó cerca, estamos hablando de 7 equipos, de 30 jugadores, 210 jugadores. 300, por lo menos. Unos 250, vamos a poner. 250 jugadores. Desde fuerzas básicas hasta primer equipo, desempleados. Lógico, algunos encontraron acomodo los más destacados o los más conocidos. ¿Qué pasó con la plaza? Con la franquicia. Se desapareció. Porque se acabó el apoyo del gobierno del estado. Cuando el gobierno del estado actúa como dueño, resulta que el gobierno del estado es el aval, es la garantía del equipo de ascenso o el equipo que esté en ese lugar. Cuando sucede eso, pues usualmente nada más ocurre por el tiempo de que dura el gobierno. Sí. Por ejemplo, el caso de Abasolo, que cada 3 años tiene ese conflicto, que aparece, que desaparece, que ¿por la presidencia? Que es el lavadero, porque es la presidencia. Porque ahorita el anterior presidente municipal de Abasolo traía un conflicto, porque resulta que de la nómina de la presidencia salía el pago a los entrenadores y el pago a los jugadores. Y resulta que Abasolo registró 93 jugadores el año pasado, por una sola razón: a nadie se le pagaba ni siquiera los viáticos de este traslado, siendo que el 60% de los jugadores eran de Irapuato. Algunos ahí de la academia del profesor Flores, que son los que nos contaban la situación de que... ¿Del Atlas? Del Atlas, que pasaron a... O iban a Basolo, uh-huh, por el interés de subir, de destacarse, de lo que fuera. Pero ni siquiera les pagaban un quinto de ayer. Se pasaron un año viajando con sus propios recursos, bajo su propio riesgo, a ir y vuelta hasta la ciudad de... Equipo amateur completamente. Y resulta que pues ahí en las finanzas de Abasolo parecía que se les pagaba a los jugadores, que había un presupuesto para pagarles a los jugadores. ¿Y quién era el? Ah, pues el tesorero, que era el tesorero de la presidencia, que resultó que era uno de los directivos del equipo, y pues ese dinero jamás llegó a los jugadores. Las arcas del club se quedó por ahí en los puntos intermedios. ¿Dónde habré visto esto? Entonces pues eso no es justo. Acá el proyecto del profesor Flores pues ya ha sido claro en muchos aspectos, así, de que van a, se les van a dar apoyos, pero mayormente van a jugar por la mitad de la carta, es lo que van a jugar también, ¿eh? O sea, los jugadores que queden registrados en su proyecto van a quedar bajo la mitad de la carta, como dueños de la mitad de su... ¿Y cuál proyecto va a ser el de tercera división, el que tiene el profesor Flores? ¿Dónde anda? ¿En Miscuido Nacho? Sí, en Miscuido Nacho también. Que pues es sano, porque ya por lo menos el jugador es dueño de un porcentaje de su carta. De su carta. Ya cualquier arreglo que lleguen con algún otro club, pues ya tienen que arreglar también. ¿Dónde juegan? Sí, ¿dónde juegan? ¿Dónde juegan ahorita? No, ahorita no van a jugar, apenas van a iniciar a partir de septiembre, que inicia la tercera división. ¿Pero hay algún campo ya disponible? En Deportiva Norte. Porque el estadio no lo van a prestar. Así, ese ya. Ese es el proyecto Deportiva Norte. No te despegues. Iban a hablar con Ricardo a ver si les podían facilitar el paralímpico, que es el también, que es otra, una buena opción, pero hay que esperar la situación con ellos. Porque el paralímpico pues resulta que todavía con ADE, bueno, a lo mejor se les acuerda un poquito más. En la época de Six habían dicho que ya el paralímpico iba a pasar a municipio, y aparentemente en eso se quedó, y resulta que no ha habido el traspaso de jurisdicción de la CONADE al municipio ni a ninguna otra institución. Es del estado, ¿no? No, es del gobierno federal a través de CONADE. ¿Sí? A través de CONADE. Entonces pues tiene que pasar al estado o al municipio para que tenga acceso a las instalaciones, al uso de las instalaciones. Y otra, la burocracia también, que estaba echando yo memoria, el último evento que hubo en el Paralímpico fue hace 4 años, y el único que hubo, si no tengo mala memoria, que fue una repesca para atletas que querían dar la última marca olímpica para los Juegos de Londres, de las uh-huh, Olimpiadas de Londres. Y párenle, ya estamos también a un mes de que inicien las Olimpiadas de Río de Janeiro, y pues ni siquiera para eso. Pero bueno, hay que esperar esa situación. Ojalá se logre en beneficio del fútbol mexicano. Y pues también hay que evitar que sigan pasando cosas como las que sucedieron en San Luis. Porque eso es tristísimo, que más de 300 jugadores, muchos de ellos jovencitos, que van con todas las ilusiones. ¿Y qué equipo va a ocupar la plaza? Nadie. ¿O se va a disminuir? Nadie, se va a disminuir. Nada más va Santos, de Nuevos Talentos, el equipo Santos de San Luis. Un proyecto también de gente local. Viene incluso José Enrique García, el ex jugador de Irapuato. Viene a hacerse cargo de la dirección técnica. pero la verdad únicamente se va a hacer esa situación con la gente, pues muy poquitos los que lleguen a la edad de segunda de nuevos talentos, que creo que es de 18 años máximo, 18 a 15 años. Pero sí puede desaparecer una franquicia así. Pues es que simple y sencillamente, si no se le dan los pagos a la federación, desaparecen los derechos del equipo. Ya pasó antes con el equipo de Durango. ¿Se acuerda que los Alacrés de Durango, uh-huh, pues que tenían equipos muy competitivos? Pero el día que hubo cambio de gobierno del estado, el nuevo gobierno no le interesó el fútbol y retiró su aval, su garantía del equipo de Liga de Ascenso, y desaparecieron los Alacrés de Durango. Se quedaron únicamente con segunda de Premier y segunda de nuevos talentos. No, pues qué valor. Entonces, de repente, conforme van creciendo los requisitos, don Marco, porque pues bueno, una obligación de cada gobierno del estado es tener un estadio o proporcionar un estadio a cada municipio o a su capital. En este caso, pues el estadio de Durango ya estaba hasta el Francisco Villa, si no me equivoco. Un estadio ya muy veterano, ¿no? Sí, de los como 50, el de Tepic también. El de Tepic. Es que en Tepic ya lo cambiaron, sobre el mismo estadio reconstruyeron la Arena Cora. Ah, bueno. Quedó en 20,000 espectadores, pero antes estaba más. No, eran dos tribunotas. Dos tribunotas y el. Con su cancha. Alguna vez me contó el Charchay Morales cuando vinieron a jugar, 90 y tantos que vinieron a jugar, que iba a tirar un tiro de esquina y que lo jalan del cabello. Así estaba en Zacatepec. Y el problema es que nomás di un paso y medio para pegar y te me agarran del. Sí, así estaba en Zacatepec, medio pasito, un paso. Uh-huh. Tomamos impulso y para tirar el córner, pero la gente te llenaba de. En primer lugar de insultos y después de toda clase de líquidos. De agüita. Y pues vamos al último corte, Soria, y regresamos aquí a Notus Sport. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Send me no letter. Don't think I could forgive you. de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 48 minutos, hora del centro de México. Pues aquí recordando algunas anécdotas de esas que... De aquellos tiempos. De aquellos tiempos, así es. Y pues a ver qué pasa. Hay que estar atentos. Se supone que todavía Atlas tiene margen de contratar un jugador extranjero. Se supone que por su centenario van a contratar pues una figura. También cumplen 100 años. Cumplen 100 años. El día de mañana, de hecho, juegan su partido de centenario el equipo Atlas contra el Newell's Old Boys, otros rojinegros. Y pues, ojalá les vaya bien, la verdad. Es un equipo de mucha tradición en México. Se lo merecen, ¿eh? Mucha tradición, con etapas muy brillantes, que mexicanizados en algunos momentos y que sacaron extraordinarios jugadores. La época de Pepe Delgado. Y su hermano también. Su hermano, Carlos Delgado. ¿Sí? Magdaleno Mercado y Gato Vargas, Héctor Brambila. Al Gato Vargas me tocó bautizarlo varias veces. Aquí fue el que le metieron el día del 5-0 aquí, ¿no? Que le metió tres goles al gatito, que ya no se ve ni por dónde le llovía ese día el tanto la goliza que les anotaron ese día. Y pues hay que esperar Chivas a ver cómo funciona, porque le van a tirar con todo. Va a tener todo en contra Chivas. Si alguna vez se dijo que estaba favorecido del arbitraje, ahora va a ser todo lo contrario después de ese cambio. Aquí no se puede ir contra las normas. Y es más fácil que un día amanezca Vergara muerto y a que el Chivas no regrese a Televisa o a TV. Así de sencillo. Qué malo, el señor es muy berrinchudo, no sé qué tenga. Y pues es que eso es aplicado, es que en Europa se usa así. Señor Vergara, en Europa el 100% de la población tiene acceso a internet, en México el 45% lo tiene el acceso a internet, para empezar, y únicamente el 22% de la población en México tiene internet. Estamos hablando que más de 100 millones de mexicanos no tienen el acceso al internet, puesto que somos 130 millones, estamos hablando de un poco más de 130 millones. O sea, Y la mata dando. Y los que viven en el extranjero. También. Sí, porque esas hay que contarlas también. Es otra nación mexicana aparte. Sí, en Estados Unidos, sí. Más que nada. Una vez estaba yo leyendo esas cortinillas que también ponen en las redes sociales, de muy interesante. Y dice, ¿sabes cuál es la segunda ciudad que tiene más mexicanos? ¿Los Ángeles? Los Ángeles. Yo me quedé, pues, a ser Guadalajara, millones, ¿no? Sí, 10 millones de mexicanos tienen Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Sí? Y luego está Guadalajara, y luego sigue Chicago, y luego sigue Monterrey. Y sé que hay dos ciudades fuera de este país que tienen tantas ciudades. Y luego por ahí andaba Houston también. Pegándole también. Houston y Dallas. Y El Paso también. El Paso, Texas. El Paso, Texas, sí, pues, también. Ahí están, entonces, pues, eso es lo que hay que tener en cuenta. A lo mejor esa gente sí tiene un mayor poder adquisitivo, sí tiene más posibilidades de ingresar a internet por parte de, en el extranjero, por sus facilidades, creo. Sí. Pero aquí en México es muy complicado. Ojalá les vaya bien el experimento. ¿No les redituará en la afición? Que yo pienso que sí les va a redituar. Que les va a bajar. Les va a bajar mucho la afición. Porque se supone que será parte de ser el equipo del pueblo. Claro. El que todo mundo tenga acceso a él. Y era lo que comentábamos al inicio del programa, que ahora América va a tener esa posibilidad de revertir esa situación. América, que también espera un refuerzo extranjero, pues, de renombre por su centenario también del equipo. Y es aquí donde da coraje que Irapuato, siendo 5 años más antiguo que ellos, ni siquiera estemos en Liga de Ascenso. Yo no digo que en Primera División, porque en Primera División pues sí fue una carrera de esfuerzo, de lucha, de entrega, de tener muchos equipos identificados con esos sistemas sudamericanos de aquel entonces, más de garra, más de pelea, más de enjundia, más de lucha, más de corazón, sí, que con otro tipo de fútboles también. Yo le comentaba alguna vez a... Bueno, lo comentabas en algún programa también. Por alguna razón, y tampoco es, pero tampoco es casualidad, jugadores argentinos y uruguayos han lucido más que jugadores brasileños en el Irapuato. Con los jugadores brasileños yo creo que podemos contar a... A Helio, que terminó de golear el equipo. Ajá. A Josías Ferreira. Josías ese... De más para acá. Más para acá. Y a dos, tres más, o sea, si nos caben en una, a Helio Rodríguez, el que andaba golpeando a don Rubén Moreno, se me fue el nombre, Renato Costa. Renato Costa. Que llegaron a ser titulares en algún momento, o sea, titulares, no jugadores que eran intermitentes, porque los, por ejemplo, los últimos brasileños que se trajeron a Irapuato, de todos no hacemos uno, don Marcos, ¿sí? El Edelmiro de Almeida. Por ejemplo, Renato no era tan, tampoco era tan seguido que jugara. Jugaba pues. A veces. Igual Lenos Pereira. Tampoco, ¿verdad? Tampoco, el único que sí fue Helio Rodríguez, que era indiscutible, en paz descanse. Jugadorazo. Y, igual que Josías, por eso decimos. Dos jugadores, estamos destacando dos jugadores. Brasileños. Y de argentinos y uruguayos, pues yo creo que, pues, aunque los uruguayos han fallado un poquito más, yo creo que argentinos y uruguayos son los que más se han destacado, sí, en lo que... Sí, estábamos hablando de argentinos, Jerónimo Di Florio. Jerónimo Di Florio. Mario Rey. Un poquito más atrás. Bueno, las hazañas de este, que le decían el Tancredo, hombre, que metió a Morelos con todo y balón, allá el portero del América. Juan Manuel López. Juan Manuel López, que jugó después en Toluca. Pues jugó, es que después, antes más bien. Sí, que venía, que hizo dos veces el mismo gol. Y, muy amigo de Perrichón. Miguel Ángel Perrichón, ahí está. Más recientes, pues Cristian Morales, Ariel González. Sí, no, pues todos. Sí, todos ellos. Pero sí, es una anécdota que yo no creía hasta que vi la nota, hasta que encontré la nota del... Se me pasaba Mariano Virasí. Que paz descanse también, que pues salió corriendo en la madrugada después de fallar aquel penal. Sí, hombre, yo lo estaba viendo por la tele en blanco y negro. Estaba yo lesionado. Pero volvemos a las mismas situaciones, nuevamente. Los ticos también han funcionado aquí de repente, también los jugadores Don de Max, Costa Rica, los Max Villalobos. ¿Quién más estuvo? Soto. La negra, le decían. La negra Soto. Era, ay, sí. Su hijo o su nieto está aquí en León. Marce Scott. Acuérdese lo que nos contó alguna vez este Luciano, que nadie lo sabía, que los extranjeros, aquel partido contra Toluca, que los extranjeros no quisieron jugarlo. Uh-huh. Todos, o sea. Y que de los mexicanos también, de los de renombre, la Chirina Andrade, que no quiso jugar ese partido. Hombre. Y que pues les dijo Ney Blanco, pues el que tenga los tamaños para jugar este juego, adelante, y si no, me la juego con mexicanos. Y que pues de las estrellas nada más, pues Blas Sánchez, en paz descanse, Blas Sánchez, fue de los que empezó a... Acaba de poner una foto, ¿no? Sí, de él con Cazaña. Con Cazaña y el negro. ¿El negro y quién es el otro? El negro, son los tres. Blas y él. Y era la anécdota que... El negro Hernández, ahí le voy a poner, lo acababan de sacar de la soledad. Y hoy que nos dijo esa vez don Luciano, para descanse, es que los únicos que se empezaron a cambiar fue Blas. Y Mario Rey ya iba para afuera, no más que vio que empezó a cambiarse Belmonte y se quedó Belmonte. Y en la foto, esa blanca foto donde están todos de blanco, el único que está extranjero que está ahí es Don Mario, gran persona. Sí, y dice, y a ver qué nos dijo, ese día se ganó mi respeto, porque cómo nos peleábamos en el... No, es eso. Ese era el pan de cada temporada. Ya después era otro. Sí, ya. Sí, pues a partir de ese juego se ganó con un gol del Pibe Uribe. El Pibe Uribe y de Belmonte. Y de Jaime 2-0. Y el Nacional que pues estaba esperanzado ese partido. Sí. De que perdiera Irapuato. Pero pues ya había perdido también con el Atlante le había ganado 3-1. ¿Al Nacional? Sí. Irapuato ganó 2-0 y... Y ya... Todavía estaba esperanzado que Irapuato empatara, porque si empataban en puntos y era un juego de desempate. Pero pues no se dio de esa manera. Y antes los puntos eran de 2. De 2 nada más. Y pues se generaron tan poquitos puntos. Y pues vean nomás lo que estábamos platicando de las anécdotas del Irapuato por todas esas situaciones de que ahorita no hay notas aquí, de lo más reciente, ni siquiera quién se queda, quién se va. Ya por fin van a poner la casa, ya acabaron de construir la casa club, porque pues ya pasó hasta el año ya de... Ahí en el internet ponen nombre, pues ya ni quejarse es bueno, pues qué podemos esperar. Y ya ve que salió la nota en El Sol de Irapuato que... Sí, salió. Que iban a buscar la liga de ascenso, pero pues son algo y Sí, y otros dos. Ortiz, no sé qué. Sí, Ortiz y el otro, porque también. Pues no. Ahí se ven retratados en una. No se les puede creer, Marco. No se les puede creer. Y porque... que deben como 5 millones nada más. Pues ellos dicen que 5 millones. A lo mejor es lo que se los está dejando Ricardo, hacer una condonación de deudas. Ricardo también fue. Sí. Fue... Aficionado, directivo, pues en su mandato fue lo de las dos situaciones, el ascenso del equipo y luego la toma del estadio cuando él estaba. Sí, cuando él estaba. Pura historia. Y pues ya en el próximo programa va a venir Blue Demon. ¿El que? Sí, el susodicho. El susodicho Blue Demon, ya padre de familia, hombre de trabajo, Ya sin máscara. A ver, que venga enmascarado, y aquí lo desenmascaramos. ¿Ya aquí lo invitaron? ¿Cuándo viene? Viene el 22, viernes 22. Perfecto. Viene el viernes 22, o sea, viene de hoy en 15. ¿De hoy en 15 viene? Para saludarlos, porque fue un ícono para... pues, ¿verdad? Sí. Yo le digo a su hermana, porque es el contacto... Su papá y su abuelo era directivo del Monte Carlo. Es aquel que me prestó aquella foto donde viene la cartera con el escudo del Monte Carlo, que publiqué que de ahí el portacredenciales del equipo. Pues ahí jugó el Sarquito Gallaga. Después jugaron en el Municipal, no sé cómo se llamaba. Es que le cambiaron el nombre, ya ve que la cigarrera quien lo traía y cambió. Sí, nosotros jugamos contra el Monte Carlo y traía muchos jugadores. Inclusive Luciano jugó en... Sí. La primera temporada del Monte Carlo trajeron al Gavilán García a Florentino López. Ahí está. No, pues también, nada más. También me lo boxeé allá a Florentino. Ah, un Florentino. Ah, pues se acuerda que sacó una foto que fue ahí al sol. Sí. No, qué tiempo. Y pues vamos a ver qué sucede, porque realmente no merecemos esto. Yo pienso que merecemos una nueva directiva. Así como yo vi la disposición que tiene, que alguna vez usted me ha manifestado tener, y junto con Luciano, en paz descanse, que ya precisamente está, pero Nacho mismo, y lo que yo vi con Ariel y con Jorge, sí, es cierto, trabajando desde lo más humilde, y si no, yo creo que podemos hacer algo. Hacerlo gratis, y además que por los que pueden, pues que nos den la chance. Y aquí los. Llano de Irapuato, yo creo que nos da para sacar para una estructura como la que estamos hablando de San Luis. Ok, Liga de Ascenso va a tener que traer sus refuerzos porque es necesario. Claro. El respaldo. Pero lo que sería segunda talentos, tercera, sub-19, sub-15, sub-17, sub-15, yo creo que tenemos para aventar para arriba en todos esos aspectos. Todo el tiempo ha habido eso. Así es. Y pues vámonos, joven Soria. Por aquí nos vemos el lunes en otra edición de Notus Sport. Ya esperemos ya ver ya el resultado del campeón favorito, don Marco, antes de irnos. ¿Portugal o Francia? Francia contra Portugal. Híjole, voy a Francia. Soria, Francia, Yo también voy a Francia. Francia. Yo pienso aunque, que trae mejores. Aunque nos salte la liebre por ahí. Nos salte la liebre por ahí con el otro, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Nos vemos el lunes aquí en Otros Sport y un poquito más tarde en el túnel del tiempo. Muy buenos días. Muy buenos días. El portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Porque eres parte de aquí. Tú también tienes voz. Reporte ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx.